Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 3 de septiembre. Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco. Tú eres bueno y clemente, y rico en misericordia, con quien te invoca. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros, y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo, y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme: ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo, y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 62. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios. A ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario. Pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva, y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio, y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma, y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: «No lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego, Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Programa del domingo 3 de septiembre, 1, 2 y 3. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que pide, aparte de nuestra profesión de fe, el seguimiento verdadero, incluso en la cruz. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los domingos, nos reunimos. No se vale la misa virtual cuando la pereza no nos quiere agarrar y que no salgamos a la parroquia. No, hoy nos reunimos con los hermanos. Quizá no sabemos sus nombres, tendríamos que conocerlos, para escuchar la palabra y encontrarnos con el Señor vivo, porque Él está vivo en el hermano. Donde dos o más se reúnen, ahí estoy yo. Está presente en su palabra. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Y está presente en su cuerpo y en su sangre, como pan de vida. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo el mensaje de la palabra del Señor. Este domingo hay algo tremendo, diríamos, ¿no? O sea, inesperado. Porque, ¿sabes? El mundo se ha vuelto el mundo de la comodidad, el mundo de la facilidad. Inclusive por eso tantas sectas van por ahí prodigándose como hongos malignos. En cada esquina hay tres iglesias ofreciendo seguridad, ofreciendo bendición. Qué pocas muestran la fe verdadera, que es la fe de un seguimiento que también tiene su parte difícil. Hoy escuchamos esa parte difícil en el profeta Jeremías. El profeta Jeremías es un profeta muy diferente a los demás, que se sentían pues muy dignificados por la vocación profética. Isaías, por ejemplo. En cambio, Jeremías sentía que la vocación que tenía era un peso. Pero había algo más grande que ese peso. Era el amor a Dios. Señor, me sedujiste, me dejé seducir. Era muy atacado Jeremías. Entonces ya no quiero hablar con esta gente, porque esta gente me odia, pero cada vez que digo lo dejaré, no puedo. Me recuerda esto de un matrimonio que ciertamente tenía muchos problemas y cada uno decía, voy a dejar a esta persona. Pero en el fondo había tanto amor que llegaron a terminar su vida juntos. La vida cristiana es también como un matrimonio donde no todos son momentos bellos y de sonrisa y de bendición y aleluyas. No, también hay momentos de cruz. Por eso hoy Jesús, estamos en la secuencia del domingo pasado, cuando Pedro dice que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y el Señor le dice, bueno, tú serás Pedro. Pero este Pedro, por más que significa piedra, fallaba, se hundía, negaba al Señor. Porque la iglesia de Cristo está fundada sobre seres perfectos, sino sobre humanidades imperfectas. Para que siempre recurramos a la gracia de Dios. Hoy Pedro, cuando Jesús habla de la cruz y habla de que va a ser llevado a Jerusalén, entonces Pedro dice, no hables así, Señor. No lo permita, Señor. Y le dice, apártate de mí, Satanás. Es interesante porque en el Evangelio de Marcos dice, no dice apártate, dice ponte otra vez a aprender la lección. Como quien dice, mira, no has entendido nada. Opisomu quiere decir, vuelve a ponerte en mi seguimiento. Ya llevas años conmigo y como que no entendiste que seguir a Cristo no es el Cristo de una gloria, de una prosperidad, de un triunfo. Es el Cristo auténtico, donde muchas veces el amor implica dar la vida por aquello que se ama, por aquel que se ama. Preparémonos ahora a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿no será que como Jeremías sentimos a veces el peso de aquello que nos ha sido encomendado? Nada es fácil. Una familia no es fácil. Un trabajo no es fácil. Uno mismo puede ser el peso de uno mismo. Pero nos levantamos pidiéndole a Dios, Señor, después de todo yo te amo. Ayúdame a seguir adelante, como hizo Jeremías, que fue fiel hasta el final. Y en segundo lugar, ¿no será que estamos ahora en la época de iglesia teatro? Yo voy allá, hay adrenalina, ahí hay visiones especiales, hay un artista que baja en avión privado. A mí me gusta eso. Bueno, pues vete a la discoteca, vete al teatro, vete al cine. Pero no va uno a encontrarse con Dios. Y como dice Pablo, sino con un Cristo y este crucificado. ¿Qué quiere decir esto? No es que los católicos amemos la pobreza, amemos la destrucción. No, amamos el amor. Y el amor verdadero siempre tiene entrega, siempre tiene sacrificio, siempre tiene su parte de cruz. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, el que reprende a Pedro, y le decimos, oh Cristo, ¿has reprendido a Pedro? Aquel que es la piedra visible de tu iglesia, repréndeme también a mí, repréndenos también a nosotros. Porque estamos en el siglo del facilismo, donde seguimos lo que es confortable, donde estamos buscando la silla más cómoda para escuchar la palabra y no escucharla de pie y con seriedad. Perdona, Señor, que busquemos lo fácil y por eso abandonamos la familia. Abandonamos los compromisos, abandonamos la fe verdadera. Danos tu Espíritu Santo para que comprendamos que no se puede llegar a la gloria sin pasar antes por el amor, por la entrega que sea necesaria, como al final de su vida si logró hacerlo Pedro. Aleluya. En la contemplación de hoy, el Salmo 62 dice, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed. En la Biblia, la sed es figura del deseo. Imagínense, tenemos agua en nuestros países, pero en esos desiertos un poco de agua es motivo hasta de guerra. La sed. Y entonces, ¿quién puede decir esto? Jeremías. Jeremías que sentía el peso de lo que le tocaba llevar y pensaba en abandonar, pero en el fondo dice, había algo como un fuego que me impedía. Es el fuego del amor. Pidamos al Señor que en este siglo donde todo se abandona, especialmente los jóvenes, pues tienen este gran problema hoy, ¿no? es la inestabilidad. Un novio con otra novia, pasó por aquí, pasó por acá, los cristianos de una iglesia para aquí, la otra para allá, buscándonos a nosotros mismos. No, busquemos a Dios. Y tengamos como Jeremías este dolor, pero este gozo también de poder ser fuertes en la fe. Una vez más decimos, Señor, mi alma tiene sed de ti. Hoy finalmente en la acción, queremos tomar dos propósitos, hermanos, importantes. El primero, retomar siempre lo que a veces queremos dejar. Y digo esto porque me encontré con un matrimonio de 40 años de casados y de pronto, por una enfermedad, por una incomprensión, por falta de oración, estaban por separarse. Menos mal que pidieron consejo y no se hizo, pero hoy es de tirarlo todo, tirar la toalla, todo desechable. Aunque sea difícil, complejo, pídele al Señor fortaleza para seguir siempre adelante en lo que Él te concedió. En segundo lugar, pidamos que la iglesia no sea una iglesia de complacencias, de pedros acomodados, sino una iglesia donde tengamos que aprender de nuevo que para llegar a la luz habrá que pasar por la cruz, como Pedro al final lo hizo. Que en esto nos ayude María Santísima, a la que decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.